Control. Facas, los habéis echado de menos, nosotros a vosotros, sí, ¿verdad que sí? Roxana Rosae, no se te oye. El cable, no, ahora. Sí. Venga. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, llegando el micro para que cuando se ponga a hablar mi querida Roxana Rosae no funcione. Bienvenido también, recibe el saludo de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 411 del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Estamos arrancando con una gente de Cataluña, una peña que le da el metal sinfónico y que se llaman Saltimbanquia. Escuchamos el tercer adelanto de lo que será el segundo disco, al que llevará por título Pomba Giras Vision, y del cual estamos escuchando este Phantoms Inside Me. Fantasmas en mi interior. ¡Fuera, fuera, fantasmas! Vamos saludando a todo el barrio, a la Florida, a toda la peña que nos escucha desde el CSA Magallanes, en Alacant, el Comando Alicante, la sección Alivante, que digo yo, SFN y compañía. Saludicos a Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator, que ayer fue su cumpleaños, le felicitamos por WhatsApp, pero ahora nuevamente. ¡Happy birthday to you, Eli, querida! Más Zaragoza Style, tenemos a la escucha desde Parque Goya, a Maribí. Saludos también desde la capital de Españistán, la capital desgobernada por la Payuso. ¡Ese Chetos! Y ese Dani, nuestro compañero y ternasco del programa La Fauna, ya sabéis, todos los sábados a la una de la tarde, por aquí, por asaltomatarradiorock.com, a la una de la tarde, hora Madrid, justico antes que el sendero del rock. Nos lleva también saludos desde la Nafarroa Pride, desde Tudela, Félix, que nos dice que vayan hombres que se ponen las bandas. más saludos de Madrid, de nuestra Tarnajilla Belén. Aparece el Logroño Power de parte de nuestro Tarnasco Diego, que también nos saluda con un gros poderoso. Y ese Armando, desde San Pedro de Casetas, desde donde quiera que sea. No me pido si se me da el pequeño Tarnasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. También tenemos Euskadi Coindarra, saludos desde Arrasate. Por cierto, hoy creo que tenemos una banda, sí, tenemos una banda de tu pueblo, Rocío. De hecho, hoy tenemos mogollón de bandas. Creo que tenemos que mandar saludos también hasta los United States y hasta México. Ahora me lo confirma Roxa Rosae. Vamos a ver, tenemos Sí, efectivamente, no me equivocaba. Saludos a quien nos esté escuchando desde el ex país de... El país donde antes manifucirreaba Donald Trump. Y saludos también hasta México, hasta el país azteca. Más saludos desde Zaragoza, desde Zaragoza y Zaragoza Style, ese Rubén. Y también desde la Farroa, desde Muchate, Sanjamer. Como hacemos habitualmente, conforme vayan entrando más saludos, pues os interrumpiremos lo que estemos haciendo para saludaros como bien merecéis. De momento nosotros nos vamos a por la primera sección del programa, que ya sabéis que todos los lunes abre Pequeño Ternasco el informe seminal. De hecho, la entradilla ha sonado hace un rato ya. Vamos a poner esos titulares, Roxae, porque nos tiene preocupados Colombia, nos preocupa Colombia, claro que sí. Bandas que se suman al apoyo al pueblo en la crisis de Colombia. Pues sí, señor, sí, señora, ya sabéis que el presidente colombiano la ha liado gorda en el país cafetero y ha tenido que retirar su propuesta de ley fiscal. Propuesta que, pues, encendió al personal porque ya lo estaban pasando bastante mal, pero las protestas, a pesar de que se ha retirado esa propuesta de ley, continúan en las calles por la crisis económica y el fracaso de la vacunación. La represión de las fuerzas de seguridad estatales colombianas ha provocado varias decenas de muertos, una auténtica vergüenza internacional, ante la que han respondido bandas nacionales, bandas colombianas como son Herejía y Kraken, que han mostrado públicamente su apoyo a la ciudadanía. Pero también llegan apoyos en forma de... o desde bandas de rock. Desde Alemania, los black metaleros Nárgaroth se han sumado y en su comunicado decían: pelead por las reformas y nuestra música será la banda sonora de vuestra revolución. Bien bacán. Obviamente nos sumamos a... con nuestra solidaridad, porque poco más podemos hacer que decir lo que está sucediendo en el país colombiano, pues eso. Un abrazo muy grande para todos y todas las personas de ese país, y en especial a los rockeros y las rockeras. Como rockera es nuestra amiga Tania, que nos manda saludos desde Madrid. Rockera también es Caroline, que no sé si estará en la escucha, pero pronto lo estará. Nosotros ya la saludamos. Y no menos rockera es nuestra ternasca, también de la sección Levante, pero de Murcia, nuestra Nica Ternasquica desde Lorca. Vamos con titulares menos dramáticos, o a lo mejor lo son más, vete tú a saber. Sujeto es arrestado en el bar de King Rock. Pues sí, el bar del famoso cantante o rapero rap metalero estadounidense. No deja de ser habitual que alguien la líe en un bar y que acabe arrestado. Otra cosa ya es que cuando llega la policía para detenerlo, al pavo no se le ocurre otra cosa que defenderse cagando y arrojando a la policía sus propias mierdas. ¡Ojo el pavo, Se baja los pantalones, se empieza a cagar y conforme va soltando truños, se los lanza a la policía. Todo esto en mitad del bar. Impresionante. si ya esto indica que el bar es poco recomendable, tampoco lo es que lo fuese. No, tampoco es que lo fuera antes de este suceso. Porque durante la pandemia hasta le llegaron a quitar la licencia de apertura al bar de Kid Rock porque pasaban de las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Otro membrillo al estilo, pues los membrillos que ya conocéis y que os hemos ido desgranando por aquí, como el cantante de los el guitarrista, Ted Nugent, bueno, todos estos gilipollas. Venga, ahora sí, vamos a por noticias que son más noticiables. India llamó la historia de Abigail y se convertirá en cómic. Pues sí, a 34 años, han pasado 34 años del lanzamiento del disco Abigail, una auténtica obra maestra del que fuese cantante de los Mercyful Fate. Y King Diamond se ha unido a la editora C2 Comics para crear la historieta basada en la producción clásica del artista danés King Diamond, Abigail en cómic. Lo comenta Armando, que el que han arrestado en el bar de Kid Rock es un marrano, pero marrano con todas las letras, y en mayúsculas, ya lo creo. Más titulares, Roxana Rosae. Una metalera demostró que todos los metaleros visten igual. Hombre, todos no, pero muchos sí. Una usuaria de Facebook publicó una serie de imágenes que se volvieron virales en la que pone al descubierto la vestimenta favorita de los metaleros, al menos en los festivales. Muchísimos de ellos llevaban el mismo modelo de bermudas. Ay, de bermudas, además. Sí, bermudas estilo camuflaje, estilo militar. Sí. Casi todos llevaban las verdes, las típicas, las verdes. Algunos las llevaban grises, pero yo he visto por lo menos una veintena de fotos, ¿eh? Sí. No sé si las hizo todas en el mismo festival, si ha sido en varios. Pues que las vendió. Sí, el que las vendió se está forrando, ya te digo, entre el público metalero. En fin, no me parece. Es una prenda que a mí me gusta más bien poco, eso del estilo camuflaje. Yo creo que tengo una camiseta, pero tampoco la uso mucho. La mía gris, la mía es con colores grises. Y no es bermuda, es camiseta. Y nos queda un último titular, que además es el más destacable que hoy, porque lo protagoniza una de nuestras bandas asociadas. Nuevo vídeo de Wild Road Rollers. Muy bien, Wild Road Rollers. Han hecho un vídeo de una canción que ya pusimos aquí en su momento, pero que no vamos a dejar de recordarla porque se han currado el vídeo. De forma y manera que participan 20 bandas hermanas, ¿vale? Entre, un montón de ellas, entre las que tenemos que destacar, obviamente, las de nuestros ternascos Pedro, de los Black Bomber, que sale el mismo Pedro cantando, y Des, de los Estertor, que también se encargó de las labores de rodaje de ese nuevo videoclip de los White Road Rollers, videoclip perteneciente a la canción Fire Thunder Bomb. Sin duda, una de mis cantas favoritas de ese larga duración, primer larga duración, porque ya creo que había algún EP anterior, el primer larga duración, un álbum de estudio del trío stoner catalán Wild Road Rollers, Fire Thunder Bomb, sonando nuevamente Pequeño Ternasco. Por supuesto, ese videoclip lo podréis ver en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día de lunes a jueves, y también en el espacio de los Wild Road Rollers en la web de asaltomatarradiorock.com, donde están todos sus videoclips actualizados. We'll be right back. justo en este trocico del vídeo sale de eso. ¡Esa Catalonia Crew! Aparece también Elías de los Ratones Colorados saludando a los desde los Madriles. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Parece, pero no, no es Nirvana. Podríamos decir que es un mashup, pero tampoco lo es, porque los mashups consisten en agarrar dos canciones, hacer una labor de edición y mezcla que te cagas y sacar otra. Y esta está grabada, pues eso, en estudio. Se trata de una banda que ya conocéis por aquí, que se llaman Broken Peach, que los conocimos para Navidades, que se marcaron unos bellacicos rockeros de lo más chulos. Una gente de Vigo con unas con un montón de cantantes. Habría que decir cantantas. ¿Son chicas? No, cantantes, igual, claro. Que son una auténtica maravilla, que se mueven fenomenal en el escenario y que dan un espectáculo tremendo. Y que han decidido, esta gente de Vigo, mostrarnos cómo hubiese sido sin Nirvana. Y Avicii, que es el que da título a la canción Wake Me Up, hubiesen decidido colaborar en una propuesta, pues como te digo, estilo mashup, mezclando los riffs más crudos de Smells Like Teen Spirit con los arreglos electrónicos de ese Wake Me Up. Broken Peach en la recontraversión. Las melocotón roto. Broken Peach. Saludamos, más saludos hasta las colinas de Cercedilla, Cercedilla Hills, ahí está escuchando y saludando nuestra terrasquilla Amy. Y en otras colinas más al noroeste de la piel de toro, en Gelbierzo, ese Pedro Megacirio. Te has perdido el tema de los White Roll Rollers, pero no pasa nada. Como sales en el mismo videoclip, te lo sabes de memoria. Pedro, que nos dice que ya sabes, que dando caché, cada vez que aparece él eleva el caché de las cosas. Claro que sí. Sí, señor. Mira, a ver si te llaman la Broken Peach, estas. Música de Asalto Mata. Va susto. Sí, será. Mírala. Y ahora vuelvo a nacer con ganas de volver, quemándome la... Hoy las presentaciones rapiditas, porque tenemos un montón de canciones que son todas muy cortitas, entonces nos entran mogollón. Arrancamos con ganas de morder, otro de los temas incluidos en A Fuego, el sexto trabajo de los Torre La Veganos, 4 de copas. Mi vida es un barrizal. Tema en el que colabora Fito Garmedia, de Rulo y la Contrabanda. Y ahora que ya no hay marcha atrás, pierdes el tiempo en desbarrar, puede que todo te esté saliendo mal. No dejamos Torre la Vega. A

de sexo soy yo, che. Te voy a dar a guindón. No more church or way of thinking. Te voy a dar a guindón. Why yourself a bring about. Nages lo que no yo he. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Iniciativa. Me gusta cuando tienes tú la iniciativa de derrumbar cada barrera de la vida. Rosa Rosa, tenemos luz verde. Venga, pues a tirar para adelante. Que se llaman así esta banda. No tienes ya por qué sentir indignación. Lo que tú llevas. Y Vida es el séptimo larga duración para esta formación caraqueña de la, del que escuchamos el más reciente sencillo. Un sencillo fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Que también se llama así. Poco habitual el rock venezolano aquí, así que cuando nos aparece hay que pincharlo. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Indignación, no tienes ya por qué sentir indignación. Es que la bala que rozó tu corazón no era un destino fácil, ni una muerte digna, ni una muerte digna. Fuerte, yo quiero ver por qué te sientes tú tan fuerte. Como arrebatas el destino a la suerte. Como le cambias las monedas a la muerte. Fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Eres el mundo sin principio ni final. Llega un momento de enfrentar la realidad. Tal vez un día dejaremos de rezar. Llega el momento de enfrentar la realidad. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Fuerte, fuerte, quiero verte fuerte. Y ahora estamos escuchando a la banda hardcore dominicana afincada en Chicago, La Armada. Justo el momento que nos saludas de la Catalunya Crew, Miki de los Rat Penat. Anticolonial Volume 2 será el título del próximo álbum de los hardcoretas dominicanos. Este Death on Replay es el primer adelanto. ¡Caña burra! We'll be right back. buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Bombón! Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Tres días sin bizarradas, ¿cómo podemos vivir sin ellas? Le mandamos un besito a Caroline para si lo escucha en podcast, que la tenemos un poco perjudicada de las gargantas. Pues nada, a recuperarse, ánimo. Vamos para allá, Roxana Rosae, primer titular. Una mujer da a luz a su 16º hijo. Bueno, ya de por sí, en pleno siglo XXI es algo poco habitual que una mujer tenga 16 criaturas, una sola. Pero ¿y si te digo que los nombres de todos y cada uno de esos niños y niñas empiezan por C? Ahí ya sí que se torna bizarrada con todas las letras, ¿eh? Carlos y Patty Hernández están de enhorabuena. Esta pareja de Charlotte en Carolina del Norte acaba de tener su 16º vástago. La pareja siguió además con una tradición, que iniciaron con el primero, obviamente. Que el nombre del bebé empiece por la letra C. Se trata de una decisión tomada por Patty para homenajear a su marido. Así el nuevo bebé se llama Clayton y el marido está homenajeado 16 veces. Ojo al dato, la pareja gasta unos 750 euros cada 15 días, o sea, 1.500 al mes, solo en comida, o sea, 100 euros por niño, un poco menos, 90. Pero no tiene ningún tipo de ayuda estatal. Ganan lo suficiente con su negocio de limpieza para pagar sus facturas y esperan que su hijo mayor, Carlos Jr., de 13 años, pronto pueda ayudar en la empresa familiar. No, no, si tienen la plantilla asegurada. Sí. Y si a este con 13 años ya lo quieren poner a trabajar, que estén al oro, que no vaya a ser que sea explotación infantil. El matrimonio, que nunca ha usado anticonceptivos. Vaya, aparte de fértil, pues también tenía que venir esto, claro. También tiene tres pares gemelos, Carla y Caitlin de 10, Calvin y Catherine de 6 y Caleb y Caroline de 3. El resto de los niños son Christopher de 11, Christian de 9, Celeste de 8, Cristina de 7, Carol de 4, Camila de 2, Charlotte 1 y Crystal de un añito también. Niños, niños y más niños, como si no fuese a ver un mañana. Y además empiezan todos con la misma letra. Esto no es una familia. Estos son unos... adictos. Addicted, el segundo sencillo del segundo trabajo Unstable de los metal coreanos de Atlanta, Tetrarch. Que como bien recordarás de la anterior vez que te los puse, cuentan con una guitarrista afroamericana a la cabeza, Diamond Rowe. Tetrarch, Addicted. Burning. ver, parece que algunos estáis teniendo problemas con la transmisión en directo, que se nos va la voz. Pues, chicos, no sé qué decirte. Tania nos dice que se le escucha bien. Quizás sea bueno salir y entrar si estáis en la aplicación, o si estáis escuchándonos directamente desde la web, refrescar la página, porque aquí de volumen estamos saliendo todo el rato igual, por lo que tengo yo aquí controlado. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Atención, tonto, a las 3 y 47, precisamente, o exactamente. Rapsa lo sabe, vamos ahí. Descubre después de 2 años que tenía un lavavajillas detrás de lo que creía que era un falso armario. Aquí estoy, cucú. El lavavajillas, atontado. Más tonto que hecho de encargo el periodista británico Tom Hale, quien descubrió, después de 2 años viviendo en su piso del barrio de Brixton, en Londres, que tenía un electrodoméstico oculto bajo uno de los módulos de su encimera. Estoy en shock. He vivido en este apartamento los últimos 24 meses y acabo de descubrir que tenía un lavavajillas, reveló el pasado miércoles en Twitter. Pensé que era un falso armario. He malgastado días de mi vida fregando. El usuario se lo tomó con humor, pero se sintió absurdo al ver que por no investigar más o mejor, estuvo 2 años limpiando los platos, cubiertos y vasos a mano, cuando podría haberse ahorrado mucho tiempo. Nos dice Tania que periodista de investigación no era. No. Tras más de 11.000 retweets y 211.000 likes, el tuitero no consigue salir de su asombro. No solo porque se ha enterado de que siempre tuvo lavavajillas, sino por todas las reacciones que su publicación ha generado y que le dicen que para tonto él, pero tonto... como ningún otro. Like no other. Que es el título del nuevo sencillo extraído de Holy Ground, el fantástico quinto álbum de estudio para el supergrupo australiano, que ahora cuenta con Glenn Hughes a la voz principal, The Death Daisies. asaltomatarradiorock.com. aprovechado el ratico de lunes, queridas y queridos. Ya sabes que puedes continuar en la compañía de saltomatarradio.com con una estupenda selección de programas, comenzando con las horas rockeras de nuestro ratón rockero particular. Justito a continuación nuestra. También podrás disfrutar de un par de horitas buenas de rock estatal y punk y ska y movidas varias con Juan Sin Techo y su golpe de voz. De 6 a 8 de la tarde, hora Madrid. Y a las 8, justo cuando acaba golpe de voz, el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Bueno, no sé qué está pasando, yo me escucho perfectamente y parece que no a todos os está sucediendo lo de que se me deje de oír, es decir, no sé qué estará sucediendo hoy. Misterios de internet. Nosotros nos vamos a ir con la sección que cierra de lunes a miércoles este programa. Con esa sección con la que os tocáis tan a gusto, con tocamientos en el relleno. Habíamos prometido a Rocío que hoy había un grupo de su pueblo, de Mondragón, de Arrasate. Estos son De Potes. Escuchamos el nuevo sencillo incluido en su recién estrenado álbum Damurik et Biotza Aske. Ya perdonaréis este euskera de la mina. Esto se titula Pares Pare. Bizitzaren nola baiteko aria, astuna jasuen usta. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Bueno, hacía días que no nos daba la lata el puñetero internet y hoy parece que sí, que hoy nos está manoseando los huevos a manos llenas. En fin, espero que en el podcast al menos esté grabando bien y lo estéis escuchando correctamente. Nos largamos, Roxana Saez. Besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, pariendo 16 hijos o en un atasco, la cosa es mejor escuchando Pequeño Tarnasco. Así que tanto esa terrascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez. Esperemos que mejor. Agur, mon amour.